Él se llama Snow. Snow, ¿cómo estás? Bienvenido. Paula y Camila te saludan. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno, bienvenido. Bueno, contanos un poco, ¿ya vas a competir por primera vez acá en Verano Joven o ya has participado de las otras ediciones? He participado en las ediciones anteriores, o sea, años anteriores. Este año sí es la primera vez que voy a participar. Snow, y además de, bueno, de participar en este caso, aquí en esta nueva edición de Verano Joven, ¿dónde te presentás o qué lugares por ahí frecuentás para hacer el freestyle? Justamente en Verano Joven también he sido jurado tres fechas de las que se hicieron en el Barrio Esperanza. En el Barrio Esperanza también tengo un taller de freestyle en la escuela 266, si no me equivoco, en el Obrero de la Construcción, que es donde se va a hacer el próximo evento de Verano Joven, también tengo un taller de freestyle. Y si no, bueno, ya en las plazas, ahí en el Oliver, domingo de por medio hay una competencia que se llama Versos Punzantes, donde vamos todos los pies y rapeamos ahí. En el Obrero de la Construcción, ¿en qué parte estás dando las clases? En el Obrero de la Construcción estoy en el Centro de Salud. Ah, bien. ¿Y cómo es dar esas clases? ¿Cómo las encarás, digamos? ¿Qué les enseñás? Yo lo que trato de enseñarle a los chicos es un espacio de descarga, un espacio donde ellos puedan, donde no estén limitados y puedan hablar de lo que quieran y puedan rapear de lo que quieran. Para mí, aparte de ser arte, aparte de ser algo que me gusta mucho, es como una terapia alternativa todos mis días, digamos. Así que trato de inculcarle eso. Y bueno, también más allá de eso, también lo divertido, digamos, son las competencias y todo eso que también se les enseña. Tenés de todas las edades, contame un poco, se acercan del barrio, porque es una barriada que están medias pegadas también, ¿no? Otras barriadas ahí metidas. Por ejemplo, el barrio Esperanza tenés como 4 o 5 barriadas nuevas. ¿Se vienen de ahí o vienen solamente el barrio Esperanza? Ahí en el barrio Esperanza tengo algunos de la Esperanza y otros de alrededores. Es más, creo que hay más chicas que pibes, okay. Participan ambos sexos, participan de diferentes edades, bien, nos tocó un grupo lindo, así que, bastante bien. Podemos decir que estamos en el auge también, ¿no? Del freestyle. Los pibes ahora es como que como que les recabe, digamos, ese tipo de género y estilo, ¿no? Yo creo que quizás estamos en el segundo auge. El auge para mí fue en 2016, 2017. De ahí esto era como una moda, como algo que lo hacía todo el mundo. Después de ese año para acá, bajaron mucho la visita, bajaron mucho la gente que lo hacía, se quedaron solamente la gente que lo hacía de verdad. Pero bueno, yo creo que ahora estamos, por lo menos acá en la ciudad, implementando para que nuevos chicos hagan lo mismo que nosotros, porque nosotros también ya somos grandes y en algún momento nos vamos a ir. Así que, para que ellos puedan seguir con las cosas que hacemos nosotros. Vos hablabas de que, bueno, te tiene que gustar y también en estos talleres que enseñás es como un espacio también para descargarse. ¿De qué se habla cuando rapean? ¿En algo en específico, en lo que te pasa, en lo que les pasa a los chicos, a las chicas? ¿O de qué se tratan esos rapeos? De todo, es general. Nosotros nos tomamos, no sé, unos 30 minutos de decirle a los chicos, bueno, vamos a freestylear, vamos a hacer freestyle libre, que tu cabeza se libere y que vos contame, si querés, lo que te pasó en el día, lo que te está pasando en tu vida, lo que te pasó hace años, los miedos a que tenés del futuro, las cosas que pensás del pasado, todo lo que tiene que ver con la ansiedad, todo lo que tiene que ver con la problemática de salud mental, también nos enfocamos en eso. Tratamos de que ellos se liberen en ese momento y también nosotros prestar atención para ver si hay algún chico que necesita alguna atención más que solamente sea el freestyle. Pero de todo, se habla de todo, se habla de lo que la persona quiere hablar en ese momento. Recién hablábamos, escuchábamos al Duki, lo nuevo, ¿no?, de Duki, y hablábamos de un trap, ¿no?, y decíamos, ¿cuál es la diferencia de un trap y del rap? La diferencia del trap y el rap es básicamente que el trap es un subgénero de lo que es el rap. Nació por el rap, pero la diferencia en realidad está en los sonidos y en el lenguaje, digamos. Se agrega un sonido más sucio, quizás, y se agrega un lenguaje también más sucio, quizás. Digo quizás porque ahora ya se amoldó mucho y quizás no son las canciones de trap como antes, donde solamente se hablaba de cosas malas, digamos. Hoy en día supieron cómo comercializarlo para que sea escuchable para mucha gente, digamos. Pero sí, la diferencia es esa. El rap quizás como es más expresión, es más lo que sentí el día a día. El trap quizás es mucho más la elegancia que mantenés, la vida del barrio y todas esas cosas. Tal cual. ¿Y te gusta este tipo de trap ahora que viene? Que vos decís es más comercial. ¿Te gusta escucharlo o decís no? Te quedas con la primera ola. Claro, con la primera ola, es verdad. Sí, no es algo que me encante, pero sí, lo escucho. A ver, yo trato de como creo que todos los chicos, tratamos de nutrirnos de todo lo que escuchamos. Más que nada para las cosas que ellos dicen, quizás no, pero sí el oído, tener el oído musical que tienen ellos, por algo llegaron a donde están, por algo son lo que son. Yo soy más de, no sé, estar en una tarde escuchando José Larralde tomando mate en el patio, pero sí, obvio que escucho esa música también, obvio, sí. Y que también debe ser un poco, ¿no?, la búsqueda, ¿no?, de cada uno a la hora de más allá de esto que vos decís, ¿no?, de nutrirse de distintos artistas, pero también cada uno ponerle, ¿no?, su impronta o hablar de determinados temas y tener, ¿no?, como cada uno lo suyo, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que uno busca su identidad dentro de lo que es el género. Yo hace 10 años que hago freestyle, por ende también hace 10 años que hago rap, y pasé por estas etapas de hacer trap, de hacer un trap más melódico, un pop. Yo creo que toda la música en general está bien, toda la música en general. A mí, por ejemplo, no sé, el heavy metal no me gusta, no soporto escucharlo, pero tiene su comunidad, tiene su gente y por algo está. O sea, está bien porque está y porque seguramente haya gente que lo ayude. Creo que nosotros dentro de la música buscamos una identidad y nos encontramos. Quizás por eso también es lo artificial que vemos de decir Snow y no Ezequiel. Creo que son dos personas diferentes. Creo que a veces nos identificamos más con Snow que con Ezequiel, en mi caso, y es gracias a la música. Qué lindo. Decías recién, bueno, en algún momento nos vamos a bajar y viene el nuevo semillero, ¿no? ¿Te gustaría vivir de esto? ¿Has participado en competencias nacionales? Y también como jurado mencionabas. Bueno, sí. Vivir de esto, sí, obvio. Hoy en día, bueno, gracias a los talleres, gracias a los eventos, puedo cubrir gastos, puedo hacer cosas. Es difícil tratar de vivir de esto, pero yo creo que no sé, yo tengo 23 años, yo no sé, no me veo a los 27 haciendo lo mismo, quizás. O quizás sí, quizás sigo con lo mismo y quizás hay algo nuevo que hace que yo sea mucho mejor en lo que hago. Uh-huh. Como freestyler existe el freestyler y existe el competidor, ¿viste? Claro. Yo voy a estar de competidor. Yo soy mucho más freestyler, no soy mucho de las batallas, pero bueno, me invitan igual de competidor porque por todo el tiempo que estoy y eso. Así que como competidor yo no he logrado muchas cosas, sí como freestyler, sí como analizador de batallas, como jurado, estuve en la nacional que hizo Fénix, que la organiza Valentín de Supe y Ligüe Bruno de acá, sí. Estuve en muchísimas regionales juradeando y hace un año que empecé a competir de nuevo, pero más que nada por el freestyle, porque a mí me gusta mucho el freestyle, no sé si tanto la competencia, pero sí el freestyle. Y hay una adrenalina distinta ahí arriba del escenario. ¿O lo vivís de la misma manera y como jurado también? Porque al que disfruta y le gusta, ¿no? Este género realmente es nada, lo puede disfrutar de los dos lados, digo, ¿no? Y yo siento que lo disfruto más siendo competidor o freestyler que siendo jurado. Siendo jurado tenés una responsabilidad, o sea, estás eligiendo quién pasa y quién no. Hay competencias que quizás no son tan importantes, pero hay otras que sí. Y estás eligiendo el futuro de dos chicos y que no querés que ninguno pierda porque te llevas bien con todos, pero hay un perdedor, siempre hay un perdedor. Entonces esa postura de ser jurado en competencias importantes es bastante agotador mentalmente. Pero bueno, ya después de un tiempo haciéndolo, como que bueno, aprendes a superarlo. Y a la hora de estar ahí como jurado, ¿qué es lo que evaluás o en qué te basás para elegir a uno o a otro? Es un campo bastante grande. Son muchísimas las cosas en lo que uno se puede fijar. Pero bueno, diciéndote así te puedo decir, no sé, en lo musical, en lo argumental, en ver quién conecta realmente con, por ejemplo, si hay una temática, se pone una temática fútbol, quién cae en lo básico de decir, ah, vos hablas de fútbol, pues yo soy Messi, o quién realmente hace una rima buena, elaborada, que tenga que ver con fútbol. La originalidad, el contenido, son muchas cosas que uno tiene en cuenta. No sabría decirte bien explicándote con palabras, pero son muchas cosas que se tienen en cuenta. Bueno, ¿cómo te preparás ahora para el sábado? Y me imagino que también ahí vas a estar compitiendo. Y vas a estar con los chicos de la escuela, los chiques que están también en las clases tuyas a diario, ¿o no? Sí, seguramente van a ir. Y yo bien, tranquilo. Conozco a todos los chicos, así que voy a ir a pasarla bien, espero que me vaya bien. Pero tranquilo, ir a hacer freestyle, ir a hacer lo que me gusta y listo. Qué grande. ¿Estuviste haciendo un... ¿Grabaste como un video, puede ser? ¿Te pienso? Sí, hace un tiempo ya, sí. Mirá, no, viste, mirá, estoy haciendo mi tarea. Mirá, qué bueno, contame un poco de esa experiencia. ¿Cómo fue, no? Pasar como la música y ponerle lo audiovisual. Claro. Mira, yo toda la música que tengo en YouTube en este momento, bueno, los artistas por ahí hacen cosas que después con el tiempo les resulta que no le gusta, ¿viste? Porque uno va cambiando el chip todo el tiempo, Yo toda la música que tengo en YouTube ahora no he subido más porque me estoy como preparando mentalmente para lo que quiero ser como artista. Esos temas que están ahí son por ahí más tranquilos, son lindos, no digo que no me gustan mucho, pero la experiencia de hacerlo es buenísimo, la experiencia de ir a grabar, de que quede bien, de después ir a grabar el video, de buscar el lugar, de que nada, después el editor haga cosas hermosas porque es como una película, ¿viste? Sí. Nada, la experiencia es muy linda, de hacer un proyecto así. Vos decías, ahora estoy más concentrado en lo que quiero ser. ¿Qué es lo que querés ser? ¿En qué estás trabajando en vos mismo ahora? Bueno, estoy trabajando en una parte en esto del freestyle, de mantener mi postura de freestyler, no tanto de competidor. Es una interna que tenemos nosotros entre lo que es todo el freestyle. Y también ver bien qué es lo que yo quiero, lo que quiero plasmar como artista. Qué es lo que yo quiero decir y qué es lo que yo quiero hacer bien. Quizás todas estas cosas que he hecho antes las he hecho solamente por momentos, que no digo que esté mal, pero creo que en este momento estoy tomándome un tiempo mentalmente para realmente pensar qué quiero hacer para que el día de mañana no me pase esto de decir, ah, esos temas ya no me gustan tanto, claro. O no es lo que quiero seguir haciendo, sino hacer algo, estar enfocado en algo y meterle 100% a eso para que el día de mañana pueda llegar a tener un beneficio. Totalmente. Escuchándote, pienso por ahí en el que aún no se anima o que por ahí está medio indeciso. ¿Se necesita algo para empezar a meterse en esto del freestyle, del rap o no? No, ser cara dura nomás. mira, nosotros, la camada de que tiene mi edad, casi todos empezamos a rapear solos, empezamos a rapear porque vimos un video en YouTube, empezamos a rapear porque escuchamos a alguien justo que estaba rapeando y nos empezamos a animar a rapear. Yo, si hay algo que le digo a mis alumnos, por ejemplo, es que ellos tienen la suerte de que hay alguien que le está remarcando los errores. Nosotros íbamos de golpe y porrazo y nos equivocábamos y decíamos cualquier cosa y bueno, hoy en día los alumnos están más preparados, como que son más pillos, saben mucho más cosas. Y cualquier persona que escuche y cualquier persona que quiera aprender de rap y quiera aprender de freestyle puede estar 2 días, 3 mirando unas batallas de freestyle, que pones batallas de freestyle en YouTube, te aparecen algunas, te pones a mirarlas, sí. Empezás a tararear vos, empezás a tratar de rimar con palabras básicas como terminaciones con ar o con ado y le vas agarrando el gusto, te vas sorprendiendo a vos mismo. Eso es lo que tiene el freestyle, que siempre, siempre, siempre te sorprendes a vos mismo, desde el día 1 hasta el último, siempre te sorprendes. Te sorprendes de lo que haces, te sorprendes, claro, de la capacidad mental que tenés de hacer cierta improvisación, digamos. Así que no se necesita de nada, solamente ganas y ver si le gusta realmente y ser un poquito cara dura. Snow, muchísimas gracias por esta comunicación, mucha mer el sábado, y la verdad que bueno, a medida que vayas desandando este camino de freestyle, te esperamos acá, de freestyler, ahí está. Bueno, dale, muchas gracias a ustedes, y nada, cuando quieran estoy disponible. Un abrazo enorme. Abrazo.